Y como habíamos anunciado al inicio del programa, teníamos este tema que nos preocupa y estuvo y sigue estando por ahora bastante debatido aquí en Buenos Aires, en los medios de comunicación, porque tiene que ver con una resolución del gobierno porteño donde a partir del día de ayer aumentó el acarreo por mal estacionamiento en toda la ciudad de Buenos Aires en las dos empresas que se dedican a esto, ¿no? La firma Dakota en la zona norte y la empresa BRD en la zona sur. Pero para esto estamos comunicados con el licenciado Eduardo Epstein, que él es auditor general de aquí de la ciudad de Buenos Aires y nos va a poder explicar un poquito de qué se trata este tema, porque en realidad nos está haciendo un poco de ruido, más teniendo en cuenta lo que ha significado estos aumentos y además el que está pendiente de los parquímetros que lo van a llevar a 4 pesos la hora. Buenas noches, Luis Angio lo saluda aquí en Otras Voces, Otras Propuestas, licenciado Epstein. ¿Cómo está usted? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Buenas noches. Bien, ¿qué nos puede decir de esto? Porque la verdad que desde el 2001 quienes circulamos por la ciudad de Buenos Aires sabemos que esto, como mínimo podemos decir que es un abuso. A ver, más que un abuso, se trata de una situación de con una concesionaria, que son esas dos empresas que usted mencionó recién, que desde nuestro punto de vista están en el límite de la legalidad. Uh-huh. Estamos hablando de concesión, como usted bien decía, son concesiones que datan del año 90 y están vencidas del año 2001. Yo creo que no hay ningún caso igual en la ciudad de Buenos Aires de una concesión que haya permanecido tanto tiempo sin ningún tipo de licitación ni nada, sino mantenida en el tiempo a través de sucesivas actas de acuerdo que el gobierno de la ciudad está haciendo, sin que esté clara cuál es la autoridad de aplicación, uh-huh, del gobierno porteño, concesiones o es tránsito, y en una situación que donde no solamente que se mantiene la vigencia de la concesión, sino que por otro lado se modifican además las condiciones de la concesión y siempre se modifican a favor del concesionario. Sí. ¿Por qué digo esto? Porque por un lado, usted planteaba recién el aumento del valor del acarreo, que uh-huh, pasa ahora a 580 pesos y que vienen aumentos sucesivos desde hace mucho tiempo. Por otro lado, existen un subsidio que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires le da a estas empresas, que durante este año, para que usted se dé una idea, ya percibieron por ese subsidio una cifra superior a los 50 millones de pesos. Uh-huh. Tienen la obligación de pagar un canon irrisorio de 55 mil pesos, que casi nunca lo pagan, porque siempre están reclamando que tienen quebranto en su ecuación económico-financiera. Y bueno, toda una serie de circunstancias que hacen que, la verdad, que la situación en la que se encuentran, como le decía yo recién, me parece que están en el límite, que rozan los niveles de ilegalidad. Cuando uno mira además las altas acuerdos, por lo menos las que yo he tenido la posibilidad de ver, porque no sé, digamos, el gobierno nos pone todo a disposición, por lo menos por ahora no nos ha puesto esta información, uno se encuentra con que incluso no hay, en muchas de ellas no hay el debido control de legalidad que debió hacer la Procuración. Uh-huh. Uno se encuentra con una situación en la cual hay una ley que está vigente en la ciudad, que es la 4.888, por la cual este servicio debió haber sido licitado, o debe ser licitado y adjudicado, lo dice muy claramente la ley, antes de mediados de enero de este año, y no hay, y en caso contrario debe ser estatizado, así lo dice la ley 4.888, y la verdad que hasta acá no hay ningún acto administrativo tendiente o bien a adjudicar una licitación o bien a estatizar. Con lo cual, la verdad que la situación, lo único que hay son situaciones en las cuales se modifica las medidas que el gobierno toma, son lejos de licitar o de estatizar, es mantener a estas empresas y no solo mantenerlas, sino mejorarles las ventajas, adjudicarles más cocheras, uh-huh, la playa de estacionamiento esta que está ahora provisoria detrás de la Facultad de Derecho, la construyó el gobierno de la ciudad y se la entregó al concesionario. Claro. En fin, toda una serie de situaciones que la verdad llaman muchísimo la atención. Claro, usted menciona esto, ahí sí en la Facultad de Derecho se está haciendo un aplazo, ya se está por concluir, y le cede sin cargo una cantidad X de cocheras para que ellos puedan hacer el acopio de los autos que se llevan allí. Siempre le cede sin cargo, y no solo le cede sin cargo, sino que aparte le da la posibilidad de alquilar cocheras en las playas actuales, incluso en infractores. O sea, le da además, siempre dice que como compensación por, no sé, por las pérdidas de estas empresas aparentemente dicen que tienen, que no se entiende muy bien cuáles son, les da estas ventajas. Efectivamente, se está construyendo un centro municipal de exposiciones muy importante, una obra muy importante, ahí al lado de la Facultad de Derecho. Ese centro municipal de exposiciones tiene prevista la construcción de 900 cocheras, justamente para el público que asista, y ya ha anunciado el gobierno porteño, no es que lo ha anunciado, sino que ha modificado los pliegos para la construcción de este centro de exposiciones, dándole 150 también a estas empresas. Claro, Eduardo Epstein, estamos hablando con él, que es auditor general de la ciudad. Habíamos mencionado al inicio que la firma Dakota en el norte y BRD en el sur son las que están encargadas de, bueno, acarrear los autos mal estacionados. Ahora, la capital es muy grande, el norte y el sur en este caso, ¿cómo se divide? Porque, por ejemplo, yo puedo ver Villa Crespo, Caballito, Almagro, donde ahí las grúas y los autos mal estacionados no los levantan nunca. Bueno, en realidad lo que pasa es que esa es la otra cosa, porque si usted mira los fundamentos del aumento del acarreo y en general los fundamentos para darle continuidad a estos contratos, lo que se plantea es la necesidad de desalentar el uso del automóvil y mejorar la circulación en la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Ahora bien, tal como está la relación con el concesionario o con los concesionarios, el concesionario tiene un incentivo, está premiado cuanto más autos acarrea, porque Claro. Se da cuenta que si el concepto, el ingreso principal que tiene aparte del subsidio es el valor del acarreo, que se lo apropia absolutamente, los 580 pesos van todos para el concesionario, él lo que va a buscar es multiplicar esos 580 pesos por la mayor cantidad de autos posibles. Claro. Con lo cual, lo que va a tratar de hacer es el viaje más corto posible. Cuanto más corto sea el viaje de la grúa, más auto, más corto quiere decir con relación a la playa de estacionamiento, más alto será la cantidad de autos que trae para optimizar el uso de la grúa. Con lo cual, en realidad, más que mejorar, como usted bien preguntaba, el tránsito vehicular en el conjunto de la ciudad de Buenos Aires, lo mejora seguramente en las cercanías de las playas de infractores. Entonces usted va a ver muchas grúas en la zona de Recoleta, muchas grúas por Corrientes, sobre todo a la noche cuando hay cine, muchas grúas en los lugares cercanos, en Barrio Norte, en los lugares que son cercanos a la playa de estacionamiento. A medida que usted se aleje de la playa de estacionamiento, prácticamente no va a haber grúas. Y no las va a haber porque no le conviene al concesionario, no porque la ciudad quiera mejorar. Claro, sí, está claro, es una... La ecuación es... absolutamente directa. Claro, es directamente proporcional a la distancia de la playa de acarreo. Claro, ayer en un programa de televisión yo veía a un pobre perjudicado, que no estoy defendiendo a los infractores, pero yo lo escuchaba a este señor y decía, yo fui a dejar un familiar en el hospital, tardé 2 minutos, bajé, subí, bajé, volví y ya no estaba el auto. Sí. Y yo estoy seguro, él no decía que voy al hospital, pero yo estoy seguro que era el sanatorio Anchorena, Claro. Porque está cerquita ahí en Porredón, por donde se abre Ecuador. Ahí está muy cerquita la playa, entonces yo no se las veo pasar por ahí. Siempre están buscando, merodeando en esos alrededores donde sabe que además se van a producir estas situaciones, Claro. Que son verdaderos cazabobos. Sí, van a la pesca, Están, claro. Eso es, pescan en la pecera. Es así. Lo llevo a un tema que tiene que ver con esto también, el estacionamiento, pero particularmente a lo que ha proyectado el gobierno de la ciudad y que es incluir más parquímetros en otros barrios, ¿no? Como Almagro, San Cristóbal, Boedo, Villa Crespo. Y esto lo que va a producir es, sabemos que es un caos la ciudad con la cantidad de autos que hay dando vuelta y el déficit de playas de estacionamiento y de cocheras en los edificios particulares, pero es como que, ¿dónde va a dejar una persona su auto si no tiene dónde ponerlo y tiene que pagar por estar en su casa, prácticamente, estacionarlo en la puerta de su casa? No, a ver, seguramente los propietarios, de también quiero ser justo, seguramente los rentistas van a tener algún tipo de excepción. Uh-huh. Tendrán la posibilidad de tener alguna tarjeta identificatoria. A mí no me parece mal penalizar el estacionamiento en general, porque usted sabe que el auto en las grandes urbes es el principal enemigo del espacio público. Totalmente. El espacio público por excelencia es la calle, y cuanto más autos tenemos, menos podemos gozar del espacio público. Es muy, digamos, cada vez es más difícil circular por las ciudades. No es solamente un problema de Buenos Aires, quiero decirle, es un problema en general de las grandes urbes del mundo. Piense usted que con la cantidad de autos que el año pasado solamente se pusieron en el mercado, si usted los pone en fila India, uno tras otro, llega hasta Ushuaia a la fila India. Claro. Solamente con los que entraron el año pasado se pusieron en la calle a circular. Entonces a mí esa parte ya no me parece tan mal, uh-huh. siempre y cuando, digamos, se le den los derechos a los vecinos, digamos, y a los rentistas, sobre todo, y siempre y cuando además los valores sean razonables. En principio, los 4 pesos a mí no me parece que sea ninguna locura, porque uno lo compara con lo que están cobrando los estacionamientos privados hoy, y la verdad que cuesta carísimo estacionar un estacionamiento privado en la ciudad. Seguro, eso sí. Usted hizo mención a algo donde plantea el caos, la crisis de automóviles que hay en otras ciudades del mundo, ¿no? Y Macri y sus funcionarios siempre dicen que quieren copiar o traer aquí lo que, bueno, ven de otras grandes ciudades. Pero, por ejemplo, yo he visto en otras ciudades donde hay playas y donde está planificado el estacionamiento. Por ejemplo, a mí me pasó días pasados tener que ponerlo en un parquímetro el auto. No le andaba la tiquetera. No anda la tiquetera. No hay fichas. Usted va donde supuestamente venden fichas y le dice, no pasó el que las entrega y viene la semana que viene. No, a mí me pasa igual. Monedas no hay. Y además, yo lo que le pregunto es, los nuevos parquímetros que van a poner, ¿lo van a poner como en otras ciudades del mundo donde hasta con una tarjeta de débito o de crédito uno puede pagar aunque sea 4 pesos? Bueno, aparentemente están discutiendo eso, incluso hacer alguna metodología vía los celulares, etcétera, todo como es en el mundo. Usted sabe que en La Plata también es así, por ejemplo, y no estamos en otro lugar del mundo, en la ciudad de La Plata. La incorporación de las nuevas tecnologías a las ciudades, hoy hay congresos. Usted sabe, hubo hace poquito un congreso en Barcelona de lo que se llaman las Smart Cities, sí. que es justamente todo lo que trata la incorporación de la tecnología a la vida cotidiana nuestra, que por cierto debiera mejorarnos bastante la vida. Uh-huh. Supongo que se va a implementar algo que tenga que ver con esto, pero en la medida en que no sea solamente anuncios marketineros, claro. porque yo que estuve recorriendo ciudades como Curitiba, como Medellín, ciudades que incluso el propio macrismo plantea como modelos, cuando uno ve lo que hicieron y lo compara con lo que se hace acá, se da cuenta que lo de acá son más que nada títulos de prensa, títulos mediáticos, pero que en su desarrollo podríamos hablar mucho tiempo tanto del Metrobús como de otras cuestiones, el control del tránsito, etcétera. La verdad que las diferencias son muchísimas. Sí, sí, totalmente. Usted pone el Metrobús y hay otras ciudades como Barcelona, Madrid y demás, donde hay carriles exclusivos, pero no hubo que gastar tanta plata ni poner esas grandes paradas. No, pero además Y sin embargo el tránsito funciona igual y los ómnibus funcionan también bastante fluido para quien viaja, ¿no? Pero además el transporte debe estar integrado, y ahí hay una tarea pendiente que es con el área metropolitana. Mientras uh-huh. tanto, si el gobierno de la ciudad no se hace cargo de la regulación de aquellas líneas de colectivos que empiezan y terminan en la ciudad, es muy difícil. Totalmente. Licenciado Epstein, lo último que le quiero preguntar es, esto respecto, volviendo al tema del acarreo, ¿la Auditoría General tiene alguna atribución como para tratar de ver cómo se corrige esto? No, nosotros estamos haciendo en este año informes de auditoría tanto de la Dirección de Concesiones uh-huh. como de la Dirección de Tránsito, que van a estar listos el año que viene, y lo que yo le estoy comentando no es tanto una tarea de la auditoría desde el punto de vista institucional como un trabajo de investigación que hizo mi propio equipo, porque hace mucho tiempo venimos siguiendo la cuestión esta de la carrera, ¿no? Bien, bueno, le agradecemos este contacto con nuestro programa y como todo, ¿no? Vamos a verlo funcionar y a ver qué tal resulta. Por ahora, lo que nos resulta es, desde el lado del bolsillo, muy caro. Así es. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Gracias, adiós.